Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el subdirector general Harish Gupta del Instituto Internacional de la Idea Juche y su comitiva, la delegación de la Asociación de Estudios de la Idea Juche de Rusia, encabezada por su presidente Dmitry Koschenko, la de la Organización de Estudios de la Idea Juche de Mongolia, dirigida por el presidente de la Asociación Pektusan por el Desarrollo Independiente, Chirombo, la de Tribuna de Literatura de Nepal de Estudio de la Política de Songun, encabezada por su presidente, Songkhori Paroti, la Delegación de Asociación de Apoyo a la Política de Songun de Nepal, encabezada por su presidente, Manik Rama, y la de Organización de Estudio de la Idea Juche de Tailandia, con su presidente Songchit Plap al frente, llegaron a Pyongyang por vía aérea el día 5.